¿Qué nos dice esto acerca de la oración como una experiencia objetiva que impulsa a Dios a hacer algo y no solo una experiencia subjetiva que nos hace sentir bien con Dios?